Buenas tardes a toda la gente que escucha el Derribador Deluxe en este viernes chapaco 15 de abril. Abril es un mes revolucionario y tenemos que revolucionar a todas las huestes stronguistas. Cara al partido el próximo domingo, 3 de la tarde contra Ciclón. Viene Ciclón con alineación completa. No va a poder estar su entrenador, el Copito. Y el próximo jueves nos jugamos la vida contra Sao Paulo. Obviamente que el partido de Ciclón nadie le está tirando pelota. Obviamente que también está pasando un poquito desapercibido ese partido que tenemos en apenas 6 días contra Sao Paulo. Sao Paulo tiene un presupuesto 50 millones, 50 veces más que el presupuesto de The Strongest. Y en nuestro grupo estaba River, el último campeón de América. De lo que estaba hablando todo el pueblo stronguista, y nos estamos olvidando del torneo liguero y nos estamos olvidando del Ciclón, y tenemos que hacerlo bien en la liga para clasificar por 6º año consecutivo a Copa Libertadores. Pero bueno, parece que la liga se ha apartado, que Ciclón no le tiramos pelota y nos estamos entrando en el partido de Copa Libertadores. Pero por encima de eso ha saltado el tema monotemático, que es: se queda Soria, se va Soria, se tiene que quedar, se tiene que ir. Me parece que es un debate que no le hace bien al stronguismo. Y el stronguismo en toda su historia nos hemos caracterizado durante demasiados largos periodos de tiempo en ser una familia desunida. Y cuando The Strongest ha estado desunido, han llegado los problemas. Y me acuerdo de la década de los 90 y principio de los 2000, que estuvimos muchos años sin ganar un título. Prácticamente del 93 hasta el 2003, 10 años, si no me falla la memoria. Y una de las causas por las que estuvimos muchos años sin ganar un título y dar una vuelta fue la desunión y las camarillas y los dirigentes que velaban por intereses particulares y personalistas y los jugadores que también velaban por intereses ajenos a la institución. Es decir, si alguna enfermedad crónica hemos tenido durante toda nuestra gloriosa y larguísima historia desde 1908, ha sido la desunión. Y me parece que no podemos caer en estos tiempos en ese problema. Si conseguimos el tricampeonato con Villegas y con el presidente Kurz, si luego conseguimos el 4-5, el Tigre te mata, fue precisamente porque había un equipo unido, porque había una dirigencia que acompañaba y porque había un respaldo absoluto al entrenador. Obviamente me dirá la gente que Villegas no hacía tantos experimentos, no había tanta confusión táctica, estratégica. Sí, pero me parece que cuestionar ahora a Mauricio Soria, y yo quiero sacar una lanza por Mauricio Soria en este espacio el día de hoy viernes, antes de que llegue el partido de Ciclón, antes de que llegue el partido el jueves contra Sao Paulo. No por defender a Soria, porque es mi cuate, he tenido discusiones con Mauricio Soria en los últimos días y semanas, lo he cuestionado cuando se ha equivocado, en la radio, en el periódico Cambio, en la página de Facebook del Derribador. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, en muchos planteamientos con Soria, yo particularmente lo estoy, me parece que pocos equipos pueden jugar en Bolivia con un solo 5, un volante de contención. En la acera de enfrente, el entrenador argentino de la acera de enfrente se ha dado cuenta, ha rectificado y jugaba con un solo 5, ahora juega con 2 y está un poquito mejorando y tienen más equilibrios los de enfrente. Me parece que el problema es el equilibrio que tiene Soria y me parece que jugar con un solo 5 y 2 hombres a sus costados en la mitad de la cancha para jugar con 3 arriba, me parece que la mejor defensa, el mejor ataque es una buena defensa. Los equipos se arman de atrás para adelante y hay que empezar a solucionar todos esos problemas. Pero me parece que la solución no es echar a Soria. Soria lleva 2 meses trabajando, muchachos. Sé que nos escucha mucha gente que es anti-Soria. Sé que hay gente en el Derribador, no voy a decir nombres, que no le gusta la manera de trabajar de Soria y que no le gusta la manera de ser de Soria, pero los equipos de fútbol no contratan buenas personas, ni tipos chéveres, ni que nos saludan, que nos llevamos bien con ellos. No necesitamos buenas personas, ni siquiera como presidente, ni dirigentes, ni buenas personas como futbolistas. Si lo son de Yapa, bienvenidos sean. Necesitamos buenos profesionales y necesitamos un buen entrenador. ¿Quién cuestiona a Mourinho? Mourinho es una mala persona, pero un gran entrenador. No estoy queriendo decir, por si acaso, que Soria sea una mala persona. Pero los problemas personales que tienen muchos hinchas de Die Strongest, muchos periodistas con Soria, deberían quedar un poquito al lado y velar todos por la institución y por la estabilidad del club y por la seriedad y profesionalismo del club Die Strongest. Y me parece que un club serio no vota a un entrenador al de dos meses. Eso lo hacen equipos chicos y eso lo hacen presidentes y dirigentes que son cortoplacistas y que solo velan por intereses particulares. Se ha contratado el señor Soria hasta final de año. El plantel que está dirigiendo el señor Soria actualmente no es el que ha conformado Mauricio Soria. Me parece que hay que esperarlo a Mauricio. Ya demostró la selección, pasamos a segunda fase en Copa América después de muchísimo tiempo. Yo esperaría que Soria termine el campeonato, consiga formar un plantel a su gusto. Le sobran muchos jugadores, según ha confesado. Nos falta un lateral izquierdo. Eso es culpa de Soria, para defender un poquito y para ser abogado del diablo. Yair Torrico es lateral izquierdo. Julio César Pérez lo es. Teto Cristaldo lo es. Martelli lo es. Esos cuatro han jugado en ese lateral izquierdo y ninguno convence. Todo el mundo, no, Martelli, no. Qué malo es, Yair, qué malo es. Pérez sube mucho y luego no baja. Con Teto nos equivocamos en el Monumental. Bueno, no hay un lateral izquierdo. Hay que reconocer, y me tienen que reconocer los anti-Soria, que el plantel está desequilibrado. Yo reconozco que Soria se equivoca, que no tiene equilibrio en sus planteamientos, que ha hecho experimentos confusos. Me tienen que reconocer los anti-Soria que el plantel no lo ha formado él y que hay muchas falencias en el plantel. El lateral izquierdo es uno, pero antes de que empezara esta temporada, en el derribador hemos insistido mucho con que no tenemos un volante de contención. Solo hay un 5 entre 30 jugadores. Un solo 5, Walter Beizaga. ¿Por qué no hemos contratado a un 5 para que pueda sustituir o acompañar a Walter Beizaga? Que sea un 5 recuperador. No hay un 5 recuperador en todo el plantel. No lo es Chumacero, no lo es Castro, no lo es Mariano Torres. No lo es Teto Cristal, lo que ha jugado ahí también. No tenemos un volante de contención. Y bueno, el tema del delantero centro, las que se falló Neumann el otro día en Trujillanos, tampoco tenemos un 9 goleador. Entonces, ¿eso es culpa de Soria? Evidentemente no. Soria está firmado hasta final de año. Creo que hay que darle las condiciones a Soria para que traiga 5 o 6 jugadores nacionales que ya los tiene en la cabeza, que ya sabe los puestos. Necesita un central, un lateral izquierdo, un 5, un 10 y un 9. Pero todos nacionales, porque con el cupo de extranjeros estamos un poquito complicados. Creo que no sería serio y no sería adecuado votar a Soria ahorita. Hay periodistas que han publicado en el periódico El Diario, sería bueno que firmen las notas a los chicos del periódico El Diario. También hay periodistas en Página 7, suplemento bolivarista donde los haya, el suplemento deportivo de Página 7, que están insistiendo con la idea de que Soria no va a dirigir al equipo con Ciclón, que Soria ya se tiene un pie y medio fuera, que lo va a sustituir Sergio Luna, y me parece que no hay que entrar a ese juego mediático de algunos periodistas que no son stronguistas y que no quieren el bien de la institución. Seamos serios, confiemos en Mauricio Soria, confiemos en que pueda resolver las confusiones y deje de experimentar y apostemos por proyectos. ¿Qué ganamos con ponerle a Sergio Luna? ¿Qué ganamos con pensar en otro entrenador? Estamos a las puertas de un partido fundamental en la historia de Die Strongest, dejar a Sao Paulo un grande fuera de Copa Libertadores. Y me van a decir que es un fracaso no pasar de fase en un grupo que tiene River y Sao Paulo como contrincantes. Die Strongest merece el apoyo este domingo y el próximo jueves de toda la familia stronguista. No nos desunamos, no entremos en el juego de la división y de la desunión. Aguante Die Strongest, aguante Mauricio Soria, porque es nuestro entrenador, te guste o no, y apoyemos a nuestros jugadores. No seamos como los de enfrente, que a la mínima, al mínimo rechazo, al mínimo obstáculo, a la primera derrota, empiezan a chillar contra los jugadores, contra los técnicos y contra los dirigentes. Nosotros somos stronguistas y estamos siempre con el equipo. Por eso somos stronguistas, por eso hacemos el derribador. Me despido como siempre en plena avenida Camacho. ¡Stronguistas! ¡Guari, Casaya, Calacataya!